you like me? Do you like me? Do you like me? Do you like me? Síguelo, dale flow. I want to sing my song. Give him a later, give him a later, give him a later. Síguelo, dale flow. I want to sing my song. Give him a later, give him a later, give him a later. Competir conmigo es jugar con desventaja. La fama se te sube y tu fajo se te baja. Me miran de reojo porque su rap no encaja. Su navaja no me raja, tu bajo te queda flojo. Cojo tu baraja vieja y dejo que se mojen. Encogen y cogen rojos encajes tajantes. En tu lenguaje pajo poco inteligente. Pijo, me relajo y bajo tus consonantes. El puto Brock viene a por mí. El puto Brock viene a por mí. Solo es lo que dicen cuando me coloco solo. Y solo solamente soy un solitario solo. No podrás comer rap, pero tú ya verás que lo haces mal. No llegarás, no encajarás en mi nivel, chaval. Y no es por fama, fama, ni es por money, money. Así que Eude, my homie, cógelo, díselo ya. Eude, díselo, ¿qué quieres que le diga? No creen en Dios, yo sé que le castigas. En N me da fatiga, dolor de barriga. Así que mira, mírame, dime qué es lo que ve. Si me llamas tres veces, pues apareceré. Eude viene a por Don't mí. Don't be acting hard. Eude viene a Don't por mí. Don't be acting hard. Pussy. Eude viene a Don't por mí. Don't be acting hard. Eude, Eude, Eude. Ya parezco como Candyman. La fama falsa se esfuma, fácilmente factura. Falacias frecuentes, filiales fabrican la basura. Falla el folio, al fin la fábula perdió toda la frescura. Falafel fornido como fleje, al final pasa factura. Sé consecuente con la consecuencia conseguida. Jugar con nosotros significa jugar con tu vida. Mira ese matón, cree que viene de Bronx. Su pistola solo dispara popa de jabón. Esa pose me la cambia, esa cara me la tapa. Esos patacanos, deja ver tus tan caras. Guapas tapas. Mi homie bro lo sabe, los que escuchan también. No eres más rape por decir que pasa, man. Por decir que pasa, man. Pero yo a ti te digo, sí. ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? Oh, bro, my homie, yo. Esto es calle, primo. Calle. Tú lo único que has visto de calle es el Google Maps.